She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when it came down, while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was the sweetest thing that you had ever seen. You're such a delicate boy in the hysterical realm of an emotional. You could make grown men gasp when you'd go walking past them in your hot pants and high heels. They could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear. Whenever you came here, the clouds would disappear because you look just like a girl. Your baby blues would flash and suddenly a spell. Hola, muy buenas. Última edición de Mancine, por favor, de la temporada. Dejaremos ahora en julio el programa para volver hacia octubre, más o menos, a principios de octubre. Nos tomaremos un descanso. Acaban de escuchar al grupo Garbaje, que es uno de los protagonistas de hoy, puesto que es uno de los responsables de las canciones de las que vamos a escuchar hoy, de las últimas películas de la saga de James Bond. Estamos en el 107.3 de la FM. En Radio Cuca, en la Radio Libre Oviedo, en el 985-2981-37, en internet en radiocuca.org, y pueden descargar nuestros programas si ustedes quieren en el archivo o en el iVoox. Y vamos ya con el último programa de James Bond, con el último programa, como decía, de la temporada. Lo habíamos dejado la última entrega en el año 1989, si no recuerdo mal. Y fueron 6 años los que se tardaron en realizar la siguiente película de James Bond, que fue GoldenEye. Tras los decepcionantes resultados del segundo trabajo de Timothy Dalton, este decide abandonar el personaje y se hace con el otro que ya había sido candidato en alguna ocasión a interpretarlo, Pierce Brosnan. Dirige esta entrega Martin Campbell, que al año siguiente, por ejemplo, dirigiría a nuestro Antonio Banderas en La Máscara del Zorro, y se mantiene en el diseño de producción con, si no recuerdo mal, Lamont, pero cambian los títulos de crédito, que a partir de ahora son responsabilidad de Daniel Clayman. También son nuevos en el equipo los guionistas Jeffrey Kane, Michael Franz y Bruce Feinstein. Brosnan es el quinto Bond, no es el último, como sabemos, ya que después todavía nos quedará Daniel Craig. Se escogió a Brosnan, por decirlo de alguna manera, por aclamación popular de sus fans. Se hizo una especie de encuesta por todo el mundo entre sus seguidoras, especialmente sus seguidoras, las del Club de Admiradoras de James Bond, y salió elegido en un 85% de los votos. Los productores veían en él a otros actores, pero como por ejemplo Ralph Fiennes o Liam Neeson, que Ralph Fiennes en la última entrega, como saben, también interpretará un personaje de la película, pero las fans querían a Pierce Brosnan. La misión, pues en esta ocasión una organización criminal desconocida ha robado un helicóptero de la OTAN, un arma importantísima. Con él se ataca una base orbital de satélites en el círculo polar ártico. Al parecer los atacantes de Janus, un sindicato de crimen organizado establecido en San Petersburgo, y 007 tiene que ayudar al Kremlin a desarticular este grupo de atacantes, este grupo llamado Janus. Cambia a Moneypenny, que a partir de ahora será la actriz Samantha Bond, curiosamente tiene el mismo apellido que el personaje principal de la saga. Y M es la actriz Judi Dench. Se mantiene Desmond Llewellyn como Q, como el fabricante de todos los artilugios que se han inventado durante todas las entregas de la saga. Y la música, según sus seguidores, una de las peores bandas sonoras, es el compositor Eric Serra, que incluso, si no recuerdo mal, interpretó algún tema de la película. El tema central, compuesto por Bono de U2, lo interpretaba Tina Turner. Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye. Sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. See him move through smoke and mirrors. Feel his presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time I won't miss. Now I've got you in my sight with a golden Pues ahí estaba ese Golden Eye de Tina Turner, como decía antes, una de las peores bandas sonoras según sus seguidores de toda la saga. Entre las localizaciones de esta saga, de esta película, tenemos Londres, Arecibo en Puerto Rico, París o Lugano, que bueno, en Lugano se rodaron, por ejemplo, las escenas de la presa del inicio de la película. Y los gadgets para esta película son los siguientes. Cambia de coche, ahora es un BMW 23 que sustituye al Aston Martin DB5 con misiles tras los faros delanteros. Cambia el reloj Seiko por un Omega. Además tiene bolígrafo con granada. El reloj viene con láser incorporado, escáner de documentos con rayos X, cinturón de cuero con hebilla que dispara cable de alta tensión. El BMW además tiene un paracaídas y también utiliza una escayola de pierna que dispara misiles. Bueno, vamos con la siguiente película. Ya el personaje de Bond ha evolucionado bastante, ya lo advertíamos en los anteriores programas, es políticamente más correcto, las mujeres no solo son mujeres objeto, es más monógamo, cada vez van a ser menos, los gadgets son cada vez menores y casi con el paso de las películas casi únicamente sujetos a los avances tecnológicos. Las películas, además, son cada vez más largas, duran casi 2 horas y 20. Y no sé qué más se puede decir, porque el personaje evolucionó bastante. Vamos con la siguiente película. Vamos con la del año 1997, que es El mañana nunca muere. Esta viene interpretada por Pierce Brosnan, dirigida en esta ocasión por Roger Spottiswoode, con guión de Bruce Feirstein, que ya se encontraba en la película dentro del guión de la película anterior, diseño de producción de Alan Cameron y títulos de crédito de Daniel Clayman. Parte del equipo ha cambiado, han pasado ya 2 años desde la anterior producción, es el segundo trabajo de Samantha Bond como Moneypenny y continúa el eterno Desmond Llewellyn como Q, el ingeniero jefe artífice de todos los artilugios, y segundo papel también para la gran Judi Dench, que ya debutaba como M en la anterior película. Como chicas, tenemos a Michelle Yeoh en el papel de Wai Ling, una estrella del cine de acción asiático que hacía muchas películas con Jackie Chan. Y la otra chica Bond de la película es la televisiva Tree Hatcher, que recuerden ustedes es la protagonista de 2 series bastante, bastante famosas en su momento, como fueron Superman o Mujeres Desesperadas. La película se rodó en los estudios E.ON de Londres. A partir de ahora se rodarán tanto en E.ON como en Pinewood, en los Pirineos franceses, en Hamburgo, en el sudeste de Asia, concretamente en Tailandia, ya que en Vietnam no les dieron permiso, ¿no? En México, en Florida y también en alguna zona del interior de Inglaterra. Los gadgets de esta película son los siguientes. Tenemos el automóvil BMW que ya estrenaba en la película anterior, 750, con un sistema de navegación que además respondía a la voz, tenía chasis a prueba de balas, disparadores de gas lacrimógeno, cohetes ocultos en el techo del coche y cortador de metal. También tiene un encendedor de ángel que se convierte en granada. Una pistola PPK, pero actualizada. Una máquina perforadora submarina con cortadores rotativos y cámara de vídeo y un detonador oculto Omega. La música para la ocasión correrá a cargo de David Arnold, que repetirá en alguna película más la saga, ya lo veremos. Creo que ya era de la película anterior, bueno, creo que hace 4 o 5 películas la banda sonora de James Bond. Y en este caso iba a ser el compositor, pero consiguió... En este caso iba a ser el compositor John Barry, pero no consiguió llegar a un acuerdo con los productores de la película y finalmente el trabajo vuelve a recaer en David Arnold. Parece que quedaron bastante contentos con el trabajo del músico y que influido por los primeros Bond, él mismo supo captar con energía lo que necesitaba el personaje en estos tiempos. 2 canciones, el tema central, Tomorrow Never Dies, interpretado por Sheryl Crow. Fascinations galore. Pues hasta ahí la canción Tomorrow Never Dies, interpretada por Sheryl Crow. Estaba yo mirando la duración más o menos, porque saben que casi todas las canciones de James Bond duran más o menos unos 2 minutos 40 segundos, segundo arriba, segundo abajo. Esta dura un poquitito más. O es una versión en la que, aunque creo que es la de los títulos de crédito, es una versión en la que se extiende un poco la canción. También he de decir que a partir de ahora no solo tiene importancia el tema central de la película, el que acompaña los títulos de crédito, sino que también suelen componer una canción importante para los títulos de crédito del final. En este caso, la canción la interpretará Kiddy Lang y se llamará Surrender. That I am in control. And I have the power to make you surrender, not only your body but your soul. Tomorrow never dies. Surrender tomorrow. Pues mucha reminiscencia respecto a los clásicos de Shirley Bassey, por ejemplo, en esta canción de Kiddy Lam para la película de James Bond, El mañana nunca muere, del año 1997. También decir respecto a la música que hay una especie de competición por ver de cómo se reversiona el tema central de James Bond, y en cada película tenemos a un artista distinto realizando una versión del tema ya creado en su momento, generado por Norman, si no recuerdo mal, era el compositor de esta melodía tan famosa. En este caso, para esta película, va a ser Moby el que haga esa especie de, con su estilo tan electrónico, el que haga esa nueva versión del tema central de James Bond, y sonaba así. Bueno, ahí. Pues ahí teníamos a Moby con esta nueva versión del tema central de James Bond. A mí en su momento dijeron que era muy, muy vanguardista, pero me recuerda bastante a los Schifrin y toda la música que hacía para las películas de la saga de Harry el Sucio o para Misión Imposible, por ejemplo. Vamos a terminar con esta película. La misión, en este caso, en esta película, es evitar los planes del magnate de la prensa Elliot Carver, interpretado por Jonathan Pryce, que pretende crear catástrofes mundiales cubiertas por sus medios de difusión para alcanzar el monopolio de la industria mediática. Intenta llevar a un conflicto nuclear a China y a Gran Bretaña, ya bien que cambian un poco los rivales, en esos años ya se temía el milagro chino, intentando controlar al gobierno chino y provocando así una psicosis internacional. Vamos con la siguiente película, El mañana nunca es suficiente, del año 1999. Tercera aparición de Brosnan como Bond, con gran parte de sus acompañantes en las dos películas anteriores. Están Samantha Bond, están Judi Dench. Como chicas Bond, en este caso, tenemos nada más y nada menos que a Sophie Marceau en el papel de Electra King, a Denise Richards como doctora Christmas Jones, y a María Gracia Cucinotta como Julieta de Sicar Girl. También tiene un pequeño papel Selena Scott Thomas, que supongo que será la hermana de Christine Scott Thomas, como doctora Molly Warmflash. Dirige el experimentado Michael Apted, con guion en Neil Purvis y Robert Wade, y tenemos, como decía antes, pues a Daniel Clemman en la dirección, en los títulos de crédito, y a Peter Lamont en el diseño de producción. La misión consiste en este caso en buscar al asesino del industrial Robert King y desactivarle. Se sospecha de Renard, papel interpretado por el gran Robert Carlyle, quien tuvo secuestrada a su hija Letra. Cuando se mete de lleno en la misión, Bond descubrirá que esta es una de las cómplices en el asesinato de su padre y que su intención es chantajear al mundo provocando una nueva catástrofe nuclear. Reparto de lujo. Muchos de los actores ya mentados antes, con otros actores como Ulrich Thomsen en el papel de Davidoff, muy famoso en las películas Dogma, y el Monty Python John Cleese, que está haciendo en esta película, que va a hacer en alguna más de las siguientes, de Q. Porque Desmond Llewellyn, por aquella época, ya había fallecido, si no recuerdo mal, y por tanto le sustituye en la saga John Cleese. Famoso rodaje en el Guggenheim de Bilbao, que salió en todas las portadas de las revistas, también en Bakú y en las Islas Bahamas, en Estambul y, por supuesto, en los estudios Pinewood. También en el Támesis de Londres, que hay una persecución en una lancha, y en el castillo escocés en Lian Donan, en el condado de Ross Hire. Gaches de la película. De nuevo tenemos como coche un BMW, en este caso un Z8, que incluye chapado y eje de titanio, misiles en los faros, dispositivo multiárea que permite la escucha a distancia y el seguimiento por infrarrojos, gafas de lectura que producen un flash cegador, otras que producen visión de rayos X, y gaita que dispara balas y llamas. Cuidado con las gaitas. Reloj láser, ya ha cambiado el Seiko por el Omega, ya lo veíamos en la película anterior, que viene con un alambre microfilamento de 15 metros de longitud y capaz de soportar un peso de 400 kilos. Chaquetas de esquí con airbag. Repite David Arnold en la música, quien al parecer le dotó de una nueva identidad más acorde con los tiempos, como decía antes. Tema central muy famoso de Garbage, que lo teníamos al principio del programa, con el tema que da nombre a la película. Bueno, esta era la versión del vídeo, un poquitín más larga que la de los títulos secretos de la película. El mañana nunca es suficiente. Y como decía, como también son importantes los títulos, las canciones de los títulos secretos del final, vamos a escuchar la de esta película, que era de Scott Walker. I've walked way past midnight. I've driven for days. I've tried to forget in so many ways. I've held other arms, but they don't feel the same. And I've only myself to blame. From city to city, I still see your face. It follows me around all over the place. I shouldn't look back, but I do just the same. And I've only myself to blame. I knew it was love, but when you love will come again and again. There's no greater fool in the fool's hall of fame. And I've only myself to blame. Bueno, una balada jazzística sin mayor trascendencia, interpretada, como decía, por Scott Walker, a que se llama Only Myself to Blame. Y vamos con la siguiente película. Muere otro día, el año 2002, con la dirección de Lita Majori. Afrontamos el tercer bo interpretado por Brosnan, mismos guionistas que en las anteriores entregas, igual que el diseño de producción y los títulos de crédito, que siguen siendo muy importantes. Rodaje en Corea, en Hawái, en Cádiz, haciendo de Cuba. La famosa escena en la que Halle Berry sale del agua es la que se rueda en las playas de Cádiz. También en Gran Bretaña, por ejemplo, en el Club Reforma de Paul Mall. En Islandia, para rodar las escenas del hielo. Las chicas Bond, como adelantaba ya antes, serán en esta película Halle Berry, que interpreta el papel de Jinx, Rosamund Pike como Miranda Frost y Madonna como Verity. M sigue siendo Judi Dench, Samantha Bond, Moneypenny, John Cleese en el papel de Q. Y está también, como curiosidad en el reparto, el actor español Simón Andreu. La misión en este caso tiene como objetivo Corea, un coronel, Coronel Moon, papel que hace el actor coreano Will Yoo Lee. Después lo va a hacer, después se transforma con operaciones de Toby Stephens, en el personaje interpretado por el actor Toby Stephens, y la misión de este hombre es reunificar las dos Coreas invadiendo Corea del Sur. Gaches en la película son interminables, la verdad, una pistola Walther P99, un satélite espacial que absorbe y redistribuye el calor. El malo, como decía antes, Graves, que interpreta el actor Toby Stephens, y que al principio de la película lo hace el actor Will Yoo Lee, el coreano Will Yoo Lee, tiene un traje acorazado que le protege casi todo el cuerpo y un panel situado en la zona de la muñeca que controla el satélite. Tabla de surf con la pistola, con silenciador, cuchillo de combate, explosivo y munición. El cuchillo de combate en el suelo activa un GPS. El reloj, que sigue siendo un Omega, tiene rayo láser y detonador con explosivo y equipo de respiración submarina. Anillo sónico que emite una onda de frecuencia ultra alta. En fin, son muchísimos gadgets. La tercera banda sonora compuesta por David Arnold, quien parece ser el sucesor definitivo de John Barry. Y el tema central, ya que la ficharon como actriz, estará a cargo de Madonna y se llamará Can You See Mine. Pues Madonna consideró en aquella época que la música de James Bond tenía que ir por estos derroteros. Era la época de los éxitos de los Profusion y de las reinvenciones, de las nuevas versiones de las músicas, de las canciones de ABBA. En eso estaba metido Madonna y todo ello lo trajo a colación también a la película James Bond. Como curiosidad, decir que aparecen en esta película casi como extras los hijos de Roger Moore, bueno, en este caso la hija, me parece, y de Desmond Javoyin, el que tantos años hubiera sido Q en las películas de James Bond. Y vamos ya con la siguiente. Ya estamos terminando, estamos en el año 2006, nos quedan tres películas. Casino Royale. Cambiamos de nuevo al personaje principal, al actor principal que encarna el personaje, perdón. Tenemos un nuevo Bond, que es Daniel Craig. Este se hizo con el papel para el que sonaron, entre otros, los nombres de Eric Bana, Hugh Jackman, Ewan McGregor o Cliff Owen. Ya hay un Casino Royale del año 1967, recuerden, un paródico, cómico, y otra versión anterior incluso del año 1954. En el equipo técnico se mantienen Neil Purvis y Robert Wade y se añade al director Paul Haggis, que ya por aquella época había, yo creo que ya había estrenado Crash. Digo que se añade al guión. Sigue el mismo equipo para los títulos de crédito y para el diseño de producción. Dirige Martin Campbell, que ya había dirigido una película de James Bond en la década anterior. Si no recuerdo mal, GoldenEye. Las chicas para la ocasión serán Eva Green en el papel de Vesper Lind, Caterina Murino, una ex Miss Italia, me parece, como Solange, e Ivana Milicevic como Valenka. La música recae nuevamente de David Arnold, ya consolidado como compositor bondiano, y el vocalista de bandas sonoras como Soundgarden o The Slade, Chris Cornell, cantará el tema central You Know My Name. Yourself because no one else is. Ahí estaba la canción de Chris Cornell, para mí una de las más flojas. Recuerden que ha sido el vocalista de bandas como Soundgarden o Audioslave. Hay una intencionalidad de la banda sonora, aunque no vamos a escuchar nada instrumental en el programa porque ha bajado bastante de calidad, pero hay una intencionalidad en las bandas sonoras, reflejar, dado que es la primera misión de 007, la inmadurez del personaje, de tal manera que el famoso tema de Norman solo suena al final de la película, cuando ya se supone que ha encontrado su personalidad. La historia, como es de suponer, y recoge los primeros años de James Bond como agente secreto, al poco de haber conseguido su licencia para matar, parece que evita un ataque, lo primero que hace es evitar un ataque terrorista en el aeropuerto de Miami, y después trata de frustrar un entramado de juego de póker organizado por Le Chiffre, interpretado por el actor danés Mads Mikkelsen. Esta historia continúa en Quantum of Solace, que también es la siguiente aventura en pantalla de James Bond. Película en la que no aparece Q. Aquí se ve cómo consigue jugando su famoso Aston Martin. Y no hay gaches, puesto que, como es un agente neófito, digamos, todavía no tiene acceso a ellos. El rodaje se da en localizaciones, se escenifica en lugares como Praga, en otros lugares de Checa como Karlovy Vary, en las Bahamas, en Italia, Venecia sobre todo, y el lago de Como, y en Reino Unido. Vamos con la siguiente película. Como adelantaba antes, es Quantum of Solace, del año 2008. Se repite gran parte del equipo anterior, producción, música. En este caso ya dirige Mark Foster. Vemos que, por ejemplo, la dirección varía bastante el encargado de la misma, el director. Casi cada entrega tenemos un nuevo director. Quantum Solace, aunque hay un personaje en la película anterior, significaría algo así como algo de consuelo. Y en esta película Bond tiene que luchar contra el empresario Dominic Green, interpretado por el actor Matthew Amalric, quien es miembro de la asociación Quanto. Las localizaciones de la película son, entre otras, México, Panamá, Chile, Italia, Austria y Gales. Yo la verdad es que no sé si le queda algún lugar del mundo por explorar. Segunda película de Craig como James Bond. Continúa Judi Dench como M. Seguimos sin Q y sin Moneypenny. Y las chicas para la ocasión serán nada más que Olga Kurylenko en el papel de Camille y Gemma Arterton como Strawberry Fields. Música de David Arnold nuevamente, será la última, y tema central Another Way to Die para Jack White y Alicia Keys. Thank you. pues ahí está la famosa guitarra distorsionada de Jack Stripe, de Jack White, de los White Stripes. Juzguen ustedes si este tema era adecuado para la banda sonora de James Bond. Diferente es, desde luego, diferente al resto de canciones que han poblado toda la saga de la Agente 007. Gadgets de la película. Móvil con identificador de imágenes donde también recibe información. Microsoft Surface, que es una mesa que integra un interface multitouch que permite interactuar con imágenes reales. Touchscreen parecido, pero con comandos de voz. Auricular Quantum, que lo utilizan los miembros de Quantum para comunicarse entre ellos. La verdad es que los gadgets bajan, ya es una tónica habitual en las últimas entregas, y están más destinados sobre todo a adelantos tecnológicos. Y vamos ya con la última película del programa de hoy. Recuerden que estamos en Radio Cuca, en el 107.3 del dial, que nos pueden escuchar en internet en www.radiocuca.org, que pueden descargar nuestro programa en iVoox o en el archivo. Decía, vamos a terminar por hoy y por la temporada, hasta octubre nos despedimos con Skyfall. Quizá nos despedimos en lo más alto, porque es una buena película y la canción probablemente, si no es la mejor de toda la saga, es una de las mejores, y además le llevó por fin al reconocimiento académico a James Bond. Dirige Sam Mendes, con guión de John Logan, Neil Purvis y Robert Wade. Tercera película de Bond con Daniel Craig, que cuenta como malo con el español Javier Bardem en el papel de Raúl Silva. Regresan Q y Moneypenny, cuyos papeles interpretarán Ben Whishaw y Naomi Harris. En este caso, el exagente del M16, Raúl Silva, como decía antes, interpretado por Javier Bardem, planea humillar y matar a M en venganza por haberle traicionado en el pasado. Rodaje en Reino Unido, en Turquía, en la plaza del Sultán Hamed, en China, concretamente en la ciudad de Shanghai, no es la primera vez, ni tampoco en Estambul, en Escocia, en el castillo de Duntroon. Como mujeres tenemos en esta película a Berenice Malone en el papel de Severin, y a Naomi Harris, que será Moneypenny. Y la música en este caso será para Thomas Newman, colaborador habitual de Sam Mendes. Al parecer David Arnold se resignó a que no le llamase, ya que el director utilizó como excusa que el habitual colaborador suyo en las películas que realizaba fuera de la saga James Bond era Thomas Newman. Los gadgets de esta película son una pistola PPK, que solo utilizará James Bond a través de identificador de huellas, y vuelve el Aston Martin DB5 con unos cuantos artilugios. Decir que también tenemos aquí a Ralph Fiennes, que va a ser quien supervise a M y a James Bond, a los dos, en el papel de Gareth Mallory. Y terminamos el programa de hoy, como digo, la temporada en lo más alto, con la estupenda canción interpretada por Adele y compuesta por, creo que por ella misma y por Edward, que fue número uno en Irlanda, Bélgica, Polonia y un montón de países, en Corea del Sur, en Reino Unido, en Suiza, y que, como digo, llegó al reconocimiento académico ganando el Oscar a la mejor canción del año 2012. Por cierto, creo que ganó también el Oscar al mejor sonido, como se llama en estos tiempos, no sé si es edición de sonido. Con lo cual, después de más de 50 años de películas de James Bond, por fin conseguían algún premio por la Academia de los Oscars. Vamos con la canción y nos despedimos por el día de hoy, hasta octubre, con más y mejor música de cine y también con más y muy buenas películas. Hasta luego. Has joined the canon of great James Bond movie music with a song as irresistible as 007 himself. Performing her hit from the movie Skyfall, please welcome the unstoppable Adele. Thank you.